otro ciudadano de Playa Blanca y que nos quiere también pues dar su queja, ¿no? Manifestar pues un poco su desacuerdo. ¿Qué te preocupa, amigo? A mí lo que me preocupa es que en el paseo marítimo, en la parte de donde está la playa Papagayo, no, el Papagayo no, perdón, la playa Dorada, en el pueblo, hay zonas que no están realmente seguras para los niños, digamos que van o en bicicleta o corriendo. Si tienes un niño de 3 años se puede ir tranquilamente para abajo porque va en acantilado, va en caída y es que no puede pasar eso. O sea, vamos a ponerle imágenes a lo que estás contando. En la zona de Playa Dorada hay una especie de vía, de camino, de paseo marítimo. Y está desprotegido, ¿no? Sí, hay zonas que sí. Y entonces, claro, ahí realmente es un peligro. Yo he ido con mi hija por ahí y la tuve que coger con la bicicleta porque casi se me cae. Y es que no puede pasar. Que donde todos los turistas van de paseo es justamente ahí. Que haya zonas que estén totalmente, al descubierto, hacia el mar, ¿no? Y no sé, lo veo algo muy trágico si llega a pasar algo así, sabiendo de que por ahí pasa todo el mundo. Esto es estrategia pura, es decir, lo que tú un poco pretendes es evitar algo malo antes de que suceda, adelantarse a la jugada, ¿no? Es que si el día que pase algo, digamos, será ya tarde, ¿no? Porque eso puede pasar en cualquier momento, o cualquier persona se puede resbalar o caer o lo que sea. Y son tramos muy pequeños los que están descubiertos, pero están. Y vale un niño que se patine y se caiga. O un mayor. O un mayor, o cualquiera. Y tampoco hablo de turistas o residentes, da igual, personas somos todos y me parece que sería una negligencia dejarlo así como está. Además, lo que planteas tiene fácil solución. No estamos hablando de presupuestos carísimos, no es hacer un muro. Tú incluso comentabas antes de la entrevista que a lo mejor pues unos pilares a modo de troncos, con una cadena, con unas cuerdas así que embelleciesen un poquito, ¿no? Es algo relativamente asequible, barato. Y la verdad que sí, porque en la playa del pueblo, la pequeñita, ahí tienen la zona del paseo marítimo, tienen un muro pequeño y en donde se termina el muro hay unas cadenas colgando y no lo veo algo tan costoso. Lo que sí sea costoso, ¿no?, es, digamos, la seguridad de la gente que vive aquí y que viene de vacaciones. Tú antes de la entrevista también me contabas que había estado en Alemania como unos 15 años en Colonia y que para nada tiene nada que ver, es decir, allí las cosas se prevén antes de que sucedan. ¿Voy bien? Bueno, sí, ahí funciona todo de otra manera, ahí las cosas se prevén antes de que sucedan y no se reacciona después cuando pasan, ¿no? Entonces, claro, yo pienso que tenemos que tener un poquito esa mentalidad también y que así evitaremos muchos problemas. ¿Cómo crees que nos verá la gente que nos viene a visitar? Un poco como tercermundistas, por a veces algunas carencias que son prácticamente lógicas y que nadie repara en ellas. No sé si tercermundistas, pero egoístas seguro que sí, porque pensamos solo a veces en cómo facturar, cómo sacarle provecho a lo que hay, que sería la tierra esta, y no en cómo hacerlo bien, sino pensamos solo en lo que recogemos y no cómo lo hacemos. Entonces pienso que en Playa Blanca si no hay puntos estratégicos al turismo, digamos también para el turismo, digamos, no siempre es muy divertido venir aquí, porque no solo contamos con gente mayor, sino que también vienen muchas familias y, por ejemplo, entre el Hotel Princesa Yaiza y el Centro Papagayo, ahí hay una zona que está toda cercada y que está vacía, que ahí se podría hacer un parque, por ejemplo, público, con juegos, con cosas para que la gente vaya a pasar un rato. Muy cerca de donde dices está terminando el Parque Mediterráneo, que contará pues también con un espacio de recreo. No sé si estás al tanto de ello. No estaba. Pero bueno, un poco se puede aprovechar muchos solares abandonados, sino ahí en otros muchos puntos, seguramente como el que antes hablábamos, Faro Pichiguera o la zona de las Coloradas, seguramente precisan ya urgentemente, ¿verdad?, de algún parque más. Más que todo, sí, zonas donde la gente puede ir a pasear o con bancos para sentarse, como lo que es una plaza, donde uno va, digamos, a pasar el tiempo también, que no hay lugares. Aquí la gente se sienta en el pueblo, se sientan por las paredes, porque no hay un lugar donde uno vaya a pasear. ¿Es verdad que se echa en falta un poco pues esa barbacoa pública o bancos con unos arbolitos donde pues juntarse, donde hacer amigos? ¿Es verdad que somos un poco esclavos? Casa, trabajo, trabajo, casa. Igual en otros lugares, pues hay un poco hay algún lugar, algunos sitios de ocio. Sí, o por lo menos tener la posibilidad de salir a pasear y hacer algo. Un lugar, por ejemplo, donde la gente, los artistas públicos que están en la calle, puedan hacer sus cosas sin molestar, digamos, por ejemplo, en el paseo marítimo, sin molestar a los restaurantes o lo que sea, sino que un sitio donde ellos vayan ahí, eso atrae también mucho turismo, porque la gente quiere ver, quiere vivir algo, no sale a pasear y a caminar, no es cuestión de moverse, sino también de disfrutar el paseo y habría que hacer algo al respecto, ¿no? Y eso tampoco digo que será algo tan costoso, sino que, bueno, yo no lo sé, pero pienso que se puede hacer, porque a veces tenemos un montón de gente que no tiene trabajo, se podría formar una iniciativa con la gente que no tiene trabajo de Playa Blanca y, digamos, por ahí, por un costo mucho más pequeño del real, pero lo estamos haciendo por, digamos, por nuestra ciudad, nuestro pueblo, nuestro lugar donde vivimos. Entonces sería una forma de ayudarnos, ¿sabe? De hacer una campaña, digamos, ¿quién quiere ayudar para construir una zona verde? Y yo pienso que hay gente que lo haría. Y yo, si tuviera el tiempo, lo haría, seguro que sí, porque a mí me interesan esas cosas, porque no solo es vivir para trabajar, sino también es disfrutar aparte del trabajo. Expandirse, claro que sí. ¿Crees que te voy a hacer dos preguntas en una? Sería, apartado A, ¿crees que hace falta más sombra? Y la B, ¿crees que muchos grandes y proyectos y buenas ideas, al no haber unión entre las personas, se quedan en la nada? Yo pienso que hace falta más sombra, más árboles. Claro, lo que pasa es que, claro, es una zona que si no los riegan, los árboles no van a sobrevivir. Entonces, claro, es muy costoso, yo lo sé, pero también se pueden buscar tipo digamos, de árboles que aguanten este calor. Pero sí, le vendría bien porque lo único que ves verde son las urbanizaciones que tienen sus propias palmeras y tal. Pero lo que es la zona, por ejemplo, Calle Limones o la avenida, o bueno, hay un montón de lugares donde no hay ni un árbol. Entonces, claro, es un poco seco, un poco árido, ¿no? Pero bueno. Y en cuanto a que muchos proyectos se quedan en la nada, que no hay unión, que cada uno un poco va a lo suyo, ¿lo notas? Porque yo te veo un poco como activista y eres un empresario, además con el restaurante muy popular, sabes de lo que hablas, con conocimiento de causa, pero ¿te has visto un poco solo a veces en la puesta en marcha de mejoras, por ejemplo? Bueno, yo veo que hay muy pocas puestas en marcha de mejoras. Yo estoy aquí hace 10 años y he visto que hay muy poco cambio. Digamos, lo único que ha crecido mucho Playa Blanca en cuanto a viviendas, pero claro, muchas están deshabitadas, que no es nada bonito, ¿no? Porque no se puede pensar solo en hacer casas, pero no ver el por qué la gente no viene a vivir aquí, que es otro tema. Que la gente viene si hay algo, o sea, no es solo trabajo, sino que también Hay que crear. hay que crear, digamos, por ahí otra escuela más. Hay que ver si la escuela que tenemos realmente está en buen estado y también el sistema educativo. Yo veo que faltan muchas cosas, lo que pasa es que no solo a nivel local de aquí, sino en general. Y bueno, habría que ver si se puede crear algo del ayuntamiento, digamos, para poder ayudarnos unos a otros aquí, que en muchos lugares lo hacen, que el mismo pueblo es el que va haciendo sus mejoras y va dando ideas. Por ejemplo, para eso también hay en el ayuntamiento digamos, un apartamento que se encarga también de lo que es el medio ambiente, de lo que es las zonas de deporte, las zonas culturales, y pienso que ahí también ayudaría mucho pedir ayuda, digamos. Entonces, lo que leo entre líneas es que también estás haciendo un llamamiento, estás animando a la ciudadanía que haga propuestas, que dé ideas, ¿no? Un poco más en la línea. Sí, y que haya una unión primero, primero que se unan, que vengan, que Que los ciudadanos hagan participen. política y participen también, ¿no? Claro, porque es la única forma de empezar. Una vez que hay una unión y hay algo formado, digamos, entonces sí se pueden hacer cosas.